Pasión Rojiblanca. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la conferencia de Ignacio Ambriz. Por favor, nada más antes de hacer su pregunta, mencionen su nombre y el medio que representan. Checo, empezamos contigo. Profe. Hola, Checo, buenas noches. Charles TDN. Profe, pues ya, en cuartos de final, un torneo donde muchos equipos no le toman la seriedad. En el caso de usted, le interesa que los chavos sigan viendo minutos. Y bueno, pues en cuartos de final ya. Sí, yo creo que es un resultado importante. Hoy, bueno, te comenté después del partido del sábado que iba a haber la posibilidad de cómo podía armar al equipo. Y bueno, y también jugadores del primer equipo que no habían tenido mucha participación, pues hoy los puse, ¿no? Y nada más puse también a dos jóvenes como Irvin y Pepe, que hacen un buen partido los dos, ¿verdad? Que queda uno satisfecho. Y bueno, después de la entrada de Gerson también, que nos dio esa profundidad que estábamos necesitando. Y esperar, digo, ahora esperar que a quién nos pueda tocar en que entre Pumas y Lobos, ¿no? Entonces esperemos que sigamos jugando aquí en casa. Pero bueno, la verdad que contentos y yo creo que esto se debe también mucho a los jugadores. Me imagino que el trabajo va a ser dosificar a los jugadores porque, o sea, Razo va a Querétaro, viene la Copa, otro juego y luego otro juego en el mismo. Sí, a lo mejor por ahí en el ahorita me interesa mucho que Dieter, el Piojito, Ventura, los que están jugando en el primer equipo se recuperen, ¿no? Y preparar el partido del sábado contra Querétaro, que la Copa ya se quedó atrás y ahora tenemos que empezar en el Querétaro. Adriano, ya, por favor. Adrián, hola, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. El tema de Matías Fernández es un jugador que no lo puede utilizar el próximo partido y hoy no termina los 90 minutos cuando probablemente el jugador referente del primer equipo. ¿Por qué se debió? Sí, digo, primero porque Matías, bueno, no se nos recupera tan rápidamente de jugar cada 8 días. Yo creo que hablé con él que iba a jugar arriba de 60, 70 minutos no más también para su recuperación sea lo más pronto posible, ya que el fin de semana no lo iba a ocupar, ¿no? Entonces dije, te adelanto, en vez de que vayas a jugar a la 20, prefiero que juegues la Copa, pero no te voy a dejar que termines todo el partido. Me dijo, sí, profe, está muy bien. Pues son situaciones que yo hablo con ellos, e igual con Dieter, con el Piojo, también les decía que a lo mejor por ahí no iban a terminar todo el partido, y como fue, ¿no? O sea, necesitamos recuperarlos bien, necesitamos estar al 100%, digo, no es lo mismo Matías que el Piojo, ¿no? El Piojo mañana o pasado ya está listo para volver a jugar. Entonces, y pensar que Mati, digo, no lo ocupaba yo el fin de semana, que no me gustaría que jugara en la 20, sino que hoy como participó, le venía mejor este trabajo. Por último, profe, se hace cambios en la ofensiva, se venía jugando con Marcelo Allende y también con su momento Martín Barragán. En este momento utiliza a Barragán, ya no utiliza a Brian de Jesús. ¿Cómo tener al plantel contento, sabiendo que probablemente, bueno, la Copa ya se va a acabar y eso no se va a tener mucho tiempo? Pues mira, yo creo que al final sirve para que todos estén bien, ¿no? Porque hoy Martín vuelve a meter un gol, que eso es importante. Lucho entra de cambio y te ayuda a que el equipo vaya para arriba. Y de alguna otra forma, pensar que la Copa pues, nos va permitiendo eso, ver a los jóvenes, ver a los que nosotros no tienen muchos minutos y dárselos. Bueno, pues hoy decidí que mejor Brian no entrara, pero viene otro partido, entonces necesito ver también cómo llegamos a ese partido y como me decían aquí, cómo dosificarlos a todos para que no tengamos esa carga de trabajo. Gracias. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Con lo apretado que está en la clasificación en la Liga MX, el seguir con bien la Copa es también yo creo que no. Yo aquí la importancia es de que le estamos, como por ahí me decían, seriedad a la Copa también, ¿no? También siempre ganar una Copa, que a mí en lo personal me tocó ganarla jugando. Cuando era jugador, pues quieres también participar en esa e intentar luchar por al final, digo, pero aquí ahorita se vuelve importante la Liga, ¿por qué? Pues porque hay un grupo ahí muy fuerte, estamos muy pegados todos. Un mal resultado, pues como nos pasó, te baja a 12º lugar. Un buen resultado te acerca a los 8 primeros lugares. Entonces, pero hoy la Copa se terminó. Ahora sí que dentro de 8 días volveremos a pensar en ella y prepararnos muy bien contra un rival que acaba de ganar, que está haciendo las cosas bien, que tiene una forma de jugar de repente muy directa y que tenemos que estar muy precavidos en poder hacer un buen fútbol que nos permita ganar. En el fútbol es muy común, profe, que los exjugadores cuando se enfrentan a sus, bueno, los jugadores cuando se enfrentan a su exequipo suelen estar motivados, inspirados, den un poquito extra. ¿Cree que sea el caso de Edson Puch? Y de ser así, ¿habrá un cuidado especial? Mira, hasta donde sé, Puch salió lesionado el último partido, no sé si se llega a recuperar, pero bueno, ya lo enfrentamos con él, contra él en Pachuca. Si hoy nos toca enfrentarlo, bueno, es un gran jugador, pero yo creo que alrededor también de él hay mucha gente importante. Estum, Camilo, Candelo, Noriega, Zamorano, Zamudio, que con esa línea 5 que están haciendo, Mayor Corral, son tipos que atacan bien. Entonces, tenemos que prepararnos para todos ellos y hacer un buen, te reitero, un buen partido, porque necesitamos ganar para meternos otra vez en la pelea de los 8 primeros lugares. Hola, buenas noches. Hola, Arely. Antes que nada, felicidades por el tiempo. Gracias. Esta pregunta surge de las redes sociales. La gente quiere saber si en esta fase de cuartos de final se va a jugar un poquito más con titulares o el plantel va a seguir siendo. No, voy a intentar combinarlo, ¿no? Digo, hoy aparecieron Matías porque está castigado. Hoy aparecía Dieter porque también me lo habían suspendido y había jugado en la 20 y para darle un poco más de ritmo aparece. Lo de Alvarado me interesaba mucho que jugara hoy por ese gran trabajo que tiene y le da mucha profundidad al equipo. Y ¿quién más por ahí que jugó? Y te digo, pero creo que los voy a ir cambalechando mucho de lo que digo, necesitamos ver las cargas de trabajo. No puedo meter a alguien a jugar 3 partidos continuos porque después podemos sufrir alguna lesión, que es lo que no quiero, pero ya lo veré para dentro de 8 días cómo puedo formar al equipo. Al contrario. ¿Algo más? ¿Qué tal, Arturo? Hola, Arturo. ¿Hubiera sido arriesgado jugar con los chavos este partido? Porque al inicio de la Copa se comentó que tuve que utilizar a puro joven para este torneo y ahora ya en esta fase de octavos que combina con los jugadores de. Sí, digo, al final también vas sacando conclusiones, ¿no? De qué jugadores jóvenes te van sirviendo. Sabíamos que era un partido importante, o sea, pero tampoco te voy a poder negar que a lo mejor el otro partido aparezcan, no 2, aparezcan 4 o 5, ¿no? Dentro de esto. Y a mí, te digo, reitero, me ha servido. ¿A qué me ha servido? Que cuando empezamos la Copa, jugaba el Piojo, jugaba Dávila, jugaba Ventura y jugó el Osito. Y hoy son los titulares del primer equipo, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿eso a qué me está dando pie? A que, pues bueno, de que la Copa nos está sirviendo para algo, para que tomemos ritmo, para que se pongan todos a punto y que de alguna otra forma, te reitero, el esperar el otro partido y si hay posibilidades de meter a los jóvenes, pues meterlos, ¿no? Y porque hoy los jóvenes están jugando en el primer equipo. ¿Eso depende del rival, ya sea Lobos, meter a los chavos o Pumas? Sí, acuérdate que no es lo mismo jugar en casa que ir a CEU, ¿no? Si es que nos pueda tocar Pumas. Entonces también necesito ver, conocerlos, el temple de los chavos, de cómo verlos entre la semana, que luego, bueno, pues no tengo mucho entrenamiento con ellos, tengo pocos entrenamientos, que trato de tener 2 o 3 antes de cada partido para conocerlos más, para poder que ellos entiendan lo que estamos buscando y luego, bueno, pues rodearlos también de gente de experiencia, ¿no? Pues hoy, por ejemplo, Irving y Pepe, pues juegan al lado de Ventura, juegan al lado de Javi, juegan al lado de Matías y eso a ellos les da cierta seguridad y no van descubiertos, como yo le llamo. Última, allá arriba, por favor. Hola, buenas noches. Hola, Edgar. Tercer partido que tuvieron con 10 hombres. Sí, preocupante, hijo. Sí, preocupante. Sí, claro. No hay 3 desventajas a los rivales. Claro, porque al final, si después por ahí pierdes, ¿de quién es la culpa? Mía, ¿no? Normal, ustedes me echan la culpa a mí. Seguramente. No, pues perdieron esto, lo otro. Pero no, me preocupa mucho y aparte no me gusta. No me gusta que me expulsen jugadores porque... ¿Por qué? Pues porque a lo mejor por ahí luego no tienes recambios o hay lesiones, el equipo no está completo. Entonces, imagínate, jugar contra 11 es difícil, ahora contra 10, pues mucho más complicado y hoy lo ves. Casi terminas pidiendo la hora y no podemos. Si realmente queremos competir, no podemos seguir cometiendo este tipo de errores. ¿Sobre todo porque no han sido tan disciplinados? No, realmente no. O sea, nunca ha sido por agresión o por conatos de bronca que el equipo vuelva. O como cuando yo jugaba, que era más loco que ellos, ¿no? Pero de alguna otra forma, no me gusta. Realmente, mañana hablaré un poco más fuerte con ellos de esta parte que no me está gustando. Al contrario, gracias. Pasión Rojiblanca.com.mx